Continuamos ahora con una mujer, pues, que viene de un imperio del jazz, familiar del desaparecido Jorge Dalto, pues que aprendió mucho a su lado, y pues ella ha actuado en muchos grupos. Dalto fue uno de los mejores pianistas argentinos del mundo del jazz. Recuerdo un trabajo que es estupendo, que se llama Weekend in L.A., de George Benson. Bueno, y Adela, pues, apareció después sin el éxito de Jorge Dalto, que nunca tuvo discos como solista importantes, pero sí lo pedía a todo el mundo para tocar. Ella es muy latina, ha actuado en Estados Unidos, en América del Norte, del Sur, corrijo, el Caribe, Europa, Japón, China, Indonesia, Egipto. Y bueno, pues escogí una canción de ella que a mí me representa de lo mejor que existe en el mundo del Latin Jazz. Y pues la escribió nada más y nada menos que el compañero eterno de Cal Jader, el señor Clare Fisher, un hombre americano que tuvo una gran influencia en la música de mi personalidad, de mi crecimiento. Y esta canción es divina, del año 95, una mañana linda, mi corazón se enamoró por ti. Adela Dalto. Una mañana, sapevo che quando aprirà il pan sera sera una mañana linda mi cora conta una flor mi amor a ti me entregaré mi amor a ti me entregaré mi amor a ti me entregaré. Con un tipo que cada vez me sorprende más, lo conocí por muchos trabajos, especialmente en la FM sonó muchísimo una canción de él, y esta canción recibió muchísimas nominaciones al premio Grammy, incluyendo el Album of the Year, que no ganó porque lo perdió con Taylor Swift. Hollywood Bleeding, tercer álbum de estudio del rapero y cantante americano Post Malone, blanco, fue estrenada en el 2019 por Republic Records. Incluye a Da Baby, Future, Lil Baby, Ozzy Osbourne, Travis Scott, Young Thug, la producción de Brian Lee. Y bueno, me encanta él, su estilo. Esta es una canción cortica, pero vale la pena oírla. Se llama Hollywood Bleeding, con Post Malone. Vampires feed and darkness turns to dust. Everyone's gone but no one's leaving. Nobody left but us. Trying to chase a feeling but we'll never feel it. Riding on our last train home. Dying in our sleep, we're living out a dream. We only make it out alone. I just keep on hoping that you call me. Say you wanna see me, but you can't right now. You never took the time to get to know me. We're scared of losing something that we never found. We're running out of reasons, but we can't let go. Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home. Outside, the winter sky turning gray. She gotta check her pulse to tell herself that she okay. It seems like dying young is an honor, but who be at my funeral, I wonder. I go out and all the eyes on me. I show out, do you like what you see? And now they closing in on me. Let them shove it on their teeth. This is more than I can handle. Blood in my level. Wish I could go up. I'm losing all I light a candle. Some part of Santa. For all these demons, wish I could just go on. Owner of a Lonely Heart marcó el final de una banda progresiva y el comienzo de su etapa comercial. Me refiero al grupo Yes. Esto se lanzó en 1983 del álbum 90-125, escrita por el guitarrista y cantante Trevor Rabin, con contribuciones del cantante John Anderson, el bajista Chris Squire y el productor Trevor Horn. Only of a Lonely Heart fue número uno en los Estados Unidos y fue la canción más importante de ellos. Venían de otro estilo impresionante, de la época de Roundabout, etc. Esta versión me pareció increíble. Es una cosa completamente distinta a la original. Aquí está para ustedes. Chet Atkins, pues, uno de los guitarristas más clásicos de la historia. Estuvo con el sello RCA Victor Records del año 58 hasta el 74. Produjo discos para Elvis Presley, Bobby Bear, Eddie Arnold, Jim Bridges, Waylon Jennings, The Brown, Charlie Pride y The Everly Brothers. Este tipo es una leyenda de la música country y también de la parte instrumental. Desde que oí esta canción, quedé así como en shock. La oí por accidente en una emisora en Miami, de su larga duración, de nombre Sales, y vamos con esta canción de Chet Atkins que se llama On a Roll. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y a mi maestro Otto Greifenstein. Con ustedes Jaime Sánchez Cristo todos los domingos de 5 a 6 de la tarde y luego los acompaña Emilio Sánchez con Visa Múltiple, la FM. El turno es para los del Río. ¿Recuerdan este grupo? Se hizo muy famoso por el tema Macarena. Fue número uno en Estados Unidos, increíble. Y de eso se hicieron ricos y hoy en día tienen entre los dos 70 millones de euros por una sola canción. Ellos son muy queridos, Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones. Pues ellos son flamencos, ellos no son sevillanos. Pues la consagración de ellos llegó muy pronto, en 1991, con un éxito llamado Sevilla tiene un color especial, el cual fue un enorme éxito en la provincia andaluza y se convirtió en himno oficioso en la Exposición Universal de Sevilla en el 92. Y un año más tarde grabarían lo que fue su éxito que los catapultó, que se llamó Macarena. ¿Quién no ha bailado Macarena? 1993. Que no ha bailado Macarena, que le pique en caña. Y ha sido un éxito mundial sin precedentes y sigue siendo la canción española pues más internacional de todos los tiempos. Pero aquí hay una canción muy linda que dice Dentro de mi guitarra. Es lo nuevo del grupo Los del Río. Una guitarra y dentro de mi guitarra una canción que el viento se la llevó hasta tu ventana. Tengo dentro del alma un corazón y dentro del corazón una guitarra y dentro de mi guitarra una canción que el viento se la llevó hasta tu ventana. Maldita distancia, insoportable espera, mi enemigo el tiempo, los nervios me queman, no soporto el día, cuando no te veo, eres mi alegría, eres mi consuelo. Tengo dentro del alma un corazón, y dentro del corazón una guitarra, y dentro de mi guitarra una canción. El viento se la llevó hasta tu ventana. Tengo dentro del alma un corazón y dentro del corazón una guitarra y dentro de mi guitarra una canción. El viento se la llevó hasta tu ventana. Tenerte a mi vera, robarle a tu boca tus labios de seda, pasarme los días perdido en tu pelo. Eres mi alegría, eres mi consuelo. Tengo dentro del alma un corazón y dentro del corazón una guitarra y dentro de mi guitarra una canción. El viento se la llevó hasta tu ventana. Tengo dentro del alma un corazón y dentro del corazón una guitarra y dentro de mi guitarra una canción. El viento se la llevó hasta tu ventana. No soporto el día cuando no te veo. Eres mi alegría, eres mi consuelo. Tengo dentro del alma un corazón y dentro del corazón una guitarra y dentro de mi guitarra una canción que el viento se la llevó hasta tu ventana. Tengo dentro del alma un corazón y dentro del corazón una guitarra y dentro de mi guitarra una canción

y a comienzos de este año hasta ahorita, pues Chick Corea fue el último importante y le hicieron un homenaje lindo. Pero esta mujer australiana hizo parte del repertorio de música de emisoras El Dorado y se llama Helen Reddy. Ella se hizo muy famosa por una canción que se llamaba You and Me Against the World, primero, que era para su hijo, y después grabó esta canción que fue número uno en los Estados Unidos y definitivamente es un palo. La canción ha sido inspirada por un número de teorías de qué se trata. No hay una línea particular, pero se divierte uno mucho. De Helen Reddy dijo que esta canción, Angie Baby, es de esas canciones que uno no deja de escuchar en la radio. A mí me fascina, y pues es de hace muchísimo tiempo. Estoy hablando del año 74. Ella falleció. Australiana Helen Reddy, Angie Baby. You live your life in the songs you hear on the rock and roll radio. And when a young girl doesn't have any friends, that's a really nice place to go. Folks hoping you'd turn out cool, but they had to take you out of school. You're a little touched, you know, Angie baby. Lovers appear in your room each night and they whirl you across the floor, but they always seem to fade away when your daddy taps on your door. Angie girl, are you all right? Tell the radio good night. All alone once more, Angie baby. Baby, you're a special lady, living in a world of make-believe, where you may be. Stopping at her house is a neighbor boy with evil on his mind, 'cause he's been peeking in Angie's room at night through her window blind. I see you folks have run away. Would you dance with me today? I'll show you how to have a good time, Angie baby. Angie baby. Angie baby. When he walks in a room, he feels confused like he walked into a play. And the music's so loud, it spins him around till his soul has lost its way. And as she turns the volume down, boy disappeared and everyone thinks he died, except the crazy girl with a secret lover who keeps her satisfied. It's so nice to be insane, no one asks you to explain. Radio by your side, Angie baby. Y ahora vamos con John Legend, una leyenda. Cada día está mejor y este trabajo lo grabó con Sergio Méndez y fue producido por este hombre, escritor y productor al lado de Will.i.am. El trabajo fue lanzado en el 2006 en los Estados Unidos. Incluye a muchos invitados como Justin Timberlake, Q-Tip. Incluye a mucha gente y este en particular me parece un tema muy lindo del disco. Con toda la clase y todo el estilo de John Legend, los dejo con este tema que se llama Please, Baby Don't. but I know I'm no good for you. You should run while you can, find yourself a better man, 'cause I'm no out there on the road. And let's say hypothetically I slipped and took a couple home. Girl, I know that's not fair. You need someone who'll be there. So just get away before it's too late and your pain's too much to bear. Please, baby, don't fall in love. Super canción que es un clásico de Johnny Mercer de 1940 y que se llama Fools Rush In, que es como que los tontos se apresuran, y habla de los que son inteligentes, siempre les salen bien con las mujeres, pero los tontos se ponen nerviosos, se ponen rojos, se apresuran y la embarran en el amor. Lo hicieron muy famosos muchos: Tommy Dorsey, Anne Shelton, Harry James. En el 73 el Rick Nelson grabó un trabajo, etcétera. Y bueno, hace poquito Disclosure hizo una versión. Pero la que más me gusta es esta, donde el cantante famoso de What You Won't Do For Love, Bobby Caldwell, pues hizo la versión al lado de un supergrupo, los famosos Jazz Crusaders, dirigidos por Joe Sample. El tema Fools Rush In, Bobby Caldwell, de 1995. El disco es de Crusaders realmente, pero el invitado especial es Bobby Caldwell. Fools rush in where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. The danger there. a chance for me, then I don't care. Our fools rushing where wise men never go, but wise men never fall in love. So how are they to know? Llegamos al final de esto con un trabajo que se ganó el premio Grammy con el grupo Nichel, con Homero José Aguirre. La canción describe una conversación entre un padre y su hijo en el cual el padre le pone de manifiesto lo incondicional y lo sublime de su infinito amor por él, lo aconseja sobre lo importante que es el momento presente, pero también que sepa cómo quiere que lo recuerde cuando ya no estén juntos. Es una manifestación paternal que puede ser perfectamente extensiva a todas las áreas del amor. Yo lo entendí como una canción de amor entre una pareja. Ahí cabe también muy bien. Premio Grammy al mejor álbum tropical latino, 40, del grupo Niche, y al tema Búscame. Y así los invito a la próxima semana, de 5 a 6 en las canciones que a mí más me gustan. Cuando ya no esté en tu realidad, cuando me haya ido y no me veas nunca más, búscame en las cosas que amé, en el suelo que pisé, búscame en el mar, donde tanto te soñé. Mira las estrellas, cuéntame entre ellas, ahí estaré mirando tu destino, estaré alumbrando tu camino, hoy que estoy contigo te lo digo, no hay amor más grande que este mío. Noche en solo mío. en las piedras del camino. Si te falta el aire, si te abunda el vino, búscame en la oscuridad, en el río que avanza en su rodar, las nubes que dibujan al pasar, los sueños que en ti se forjarán. Amor más grande que este mío. No es lo mismo hablar de amor que sentir tu abrazo en las noches solo mío. No es lo mismo ver la luna que sentarse en ella solo con tu arrullo. Understand, someday, one day, you will understand, always, always. FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. La FM.